Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión, y unas algo paliditas cuando es duro el corazón. Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Una fresca coronita pa' un amigo en el panteón, y una de cardos y espinas pa' la suegra del patrón. Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Lutriamo, lutriamo, señore, lutriamo, lutriamo, lutriamo, señore, lutriamo. Mercurio, el diario. Lutriamo, lutriamo, Mercurio, el diario. Lutriamo, lutriamo. Sácale brillo, sácale brillo, sácale brillo con el cepillo, pásale el paño, pásale el paño, pásale el paño que no hace daño. Sácale brillo, sácale brillo, sácale brillo con el cepillo, pásale el paño, pásale el paño, pásale el paño que no hace daño. Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión, y unas algo paliditas cuando es duro el corazón. Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor.